Bienvenidos todos a Nuestro Tiempo, con la conducción de Valeria Heredia. 30 minutos llenos de actualidad, variedades y novedades. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidas a Nuestro Tiempo. Hoy día lunes 30 de agosto dedicaremos el programa a la icónica banda The Rolling Stones. Sé que muchos de ustedes son grandes fanáticos de ellos. The Rolling Stones es una banda británica de rock, pop, hard rock y rock and roll, pero sobre todo blues. Originaria de Londres, se formó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Billy Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart. Esta es una de las bandas más legendarias, ya que cuenta con 60 años en el mundo artístico. Durante todos estos años de trayectoria, ha habido muchos cambios entre sus integrantes. Por ejemplo, Brian Jones fue despedido en 1969, siendo reemplazado por el guitarrista Mike Taylor, que dejaría el grupo en 1975, y sería a su vez reemplazado por Ronnie Wood. Por su parte, tras el retiro de Billy Wyman en 1993, se incluyó al bajista Daryl Jones, el cual, aunque toca con la banda desde la grabación del álbum Voodoo Lounge en 1994, no es un miembro oficial. Están considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock y blues, siendo una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo. De hecho, contando desde sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados de los mejores de todos los tiempos. Es así el vivo ejemplo de Paint It Black. La canción nació en la búsqueda de un nuevo sonido para la banda, y lo que encontraron fue gracias a una conversación con un integrante de los Beatles. Conoce la historia de Paint It Black de los Rolling Stones. Jagger comenzó a escribir una canción inspirada en la desolación que experimenta su narrador, que siente la necesidad de eliminar los colores de todo lo que percibe y lo tiñe de color negro tras una ruptura sentimental. Mick Jagger y Keith Richards le dieron forma a la canción, sin embargo, Brian Jones quiso incluirle un poco de música oriental, que era de su afición. Jones incorporó en la melodía un sitar para tejer. El instrumento lo había conocido tras una conversación con George Harrison, quien ya lo había utilizado para la canción Norwegian Woods de los Beatles. La canción se ha visto envuelta en polémica debido a que su edición británica, publicada por Decca Records, contenía un error de tipeo en su portada, y fue rebautizada como Paint It Black, lo que tenía una connotación racista. Hoy Paint It Black, canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, editado como sencillo e incluido en la versión norteamericana del álbum Aftermath en 1969. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. and a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hablar sobre la historia de la banda me llevaría más de dos programas, pues como lo mencioné, tienen 60 años en la industria musical. Una vez que hemos recordado quiénes son los integrantes del grupo, hoy compartiré un listado de las curiosidades más sorprendentes que rodean el universo de los Rolling Stones. 1. La amistad. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron en el colegio con solo 5 años, pero después perdieron el contacto por completo hasta que en 1960 se reencontraron por casualidad en una estación de tren, lo que desencadenó que algo después naciera la banda. Con los años siempre han tenido una relación de amor-odio como la que podrían tener dos hermanos. 2. Fricciones. Brian Jones fue miembro fundador de los Rolling Stones, junto a Mick Jagger y Keith Richards. Durante los primeros años fue líder de la banda y principal instrumentalista, pero fue despedido del grupo tras varias fricciones con sus compañeros, en especial con Keith, por relacionarse con su expareja. Lamentablemente, a Brian Jones, un mes más tarde, lo encontraron muerto en su piscina y desde entonces forma parte del famoso Club de los 27, que son músicos, artistas y actores que fallecieron a la edad de 27 años, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y muchos más. 3. Su peculiar nombre. Los Rolling Stones se llaman así por la canción homónima de Muddy Waters. De hecho, la expresión viene de un proverbio de latín que dice que las piedras que rueden no recogen musgo. Los Rolling Stones. Y como cuarto, dato curioso, el arte. Su mítico logo de los labios y la lengua es un ícono pop y el diseño más famoso de la historia de la música. Pues bien, este lo ideó el diseñador Ernie Cefalù en 1971, inspirándose en los labios de Mick Jagger, siendo dibujado finalmente por John Pasche. La banda lo incluyó por primera vez en el disco Sticky Fingers, en 1971. Por cierto, la portada de Sticky Fingers la diseñó el artista Andy Warhol, y desde ahí durante mucho tiempo se pensó que la lengua también era obra suya. Otras portadas del grupo diseñadas por Andy fueron las de Love You Leave en 1977 y Some Girls en 1978. Don't Stop es una canción de la banda británica de rock The Rolling Stones, incluida en su álbum recopilatorio 40 Licks. Fue lanzada como único sencillo del disco el 30 de septiembre del 2002. Si bien esta canción está acreditada totalmente al cantante Mick Jagger y al guitarrista Keith Richards, fue mayoritariamente trabajo de Jagger. La composición del tema comenzó durante las sesiones del disco solista de Mick, Goodness in the Doorway, en el año 2001. La grabación de la canción comenzó a principios del verano del 2002 en los estudios Guillemardel en Suresnes, Francia. Fue lanzada como sencillo el 16 de diciembre de 2002. Esta canción alcanzó el puesto número 36 en UK Top 75 Singles y puesto número 21 en la lista de Billboard Mainstream Rock Tracks. Don't Stop fue tocada numerosas veces durante la gira Licks Tours. La canción fue incluida en el álbum recopilatorio por los 50 años de carrera de la banda, llamado Girl, de 2012. ¡Disfrútenla! Estás escuchando A Nuestro Tiempo, con Valeria Heredia. Actualidad, variedades y novedades. Bien, estamos de regreso en A Nuestro Tiempo. Hoy, lunes 30 de agosto, dedicamos el programa a la única y legendaria banda The Rolling Stones, en homenaje al gran baterista Charlie Watts. Continuamos con los datos curiosos. Como quinta, encontramos las falsas enemistades. La rivalidad entre los Rolling Stones y los Beatles era más mediática en las tiendas de discos que real. Por ejemplo, su primer número uno británico fue despiadadamente abatido por A Hard Day Night de los Beatles una semana después. Muchos escribió en su primer día sobre si The Rolling Stones eran los chicos malos y The Beatles los buenos. Pero lo cierto es que ambas bandas tenían muy buena relación. Tanto es así que el segundo single que publicaron los Stones y por el que comenzaron a despuntar era una canción que los Beatles se dio al grupo, I Wanna Be Your Man, de 1963. Además, Mick Jagger hizo un coro en la canción Baby You're a Rich Man de los Beatles y Paul McCartney y John Lennon les devolvieron el favor en el tema We Love You. Es más, hubo un grupo formado por miembros de los Rolling Stones y los Beatles al que llamaron The Dirty Mac. Eso sí, únicamente tocó en el concierto The Rolling Stones Rock and Roll Circus de 1968. Lo componían John Lennon, Keith Richards, Eric Clapton, Mitch Mitchell y Yoko Ono. Como número 6 en estas curiosidades, encontramos a la tragedia. En 1965, durante un festival de música donde actuaban los Rolling Stones, una joven llamada Meredith Hunter murió asesinada por miembros de los Ángeles del Infierno, a los que la banda había contratado como seguridad. Jagger no dudó en señalar la culpabilidad de la banda, y estos quisieron tomar represalias, atacando su residencia en Long Island con una lancha motora. Como séptima curiosidad, encontramos el cómic. Durante los años 60, los Stones ya parecían caricaturizados en algunos tebeos. Sin embargo, no fue hasta 1995 que Marvel lanzó un cómic oficial del grupo, con dibujos del famoso y reconocido ilustrador Dave McKean. Número 8. Problemas con la autoridad. Keith Richards fue expulsado de los Boy Scouts con deshonor. Según recuerda el guitarrista de la banda, estuvo en los Scouts durante un par de años. Pues bien, en uno de los campamentos que organizaba el grupo, Richards coló un par de botellas de whisky y con ellas alguna que otra pelea. Años después, en 1977, Richards fue arrestado en Toronto por posesión de heroína. Como parte de su sentencia, tuvo que tocar en un par de shows para niños ciegos en Toronto. De hecho, sus visitas a la cárcel han sido bastante sonadas, y Mick Jagger, aparte de por méritos propios, no paraba de entrar en el cuadrilátero por defender a su amigo. Como noveno punto, encontramos el éxito de los Stones. Todos sus álbumes de estudio, excepto uno, ha llegado al top 5 de las listas británicas. El disco que no llegó al top 5 se quedó en la posición número 6. Fue Bridges to Babylon, de 1997. De hecho, se dice que los Stones son la banda que más dinero ha recaudado con sus giras, pues estas han alcanzado más de 750 millones de dólares en ganancias. Seguimos con la buena música. Aquí, Start Me Up, de la legendaria banda Los Rolling Stones. I'm Bien, estamos de vuelta con nuestro último dato curioso, y es su primer hit. El tema Satisfaction de 1965 fue su primer hit a nivel mundial y les dio su primer número uno en Estados Unidos. Desde entonces, no pararon de triunfar al otro lado del océano. Por cierto, el riff de esta canción es una de las piezas de guitarra más sencillas de la historia, lo que no quita que probablemente sea también el riff más famoso de todos. Y por último, algo importante que acotar es el primer concierto de los Stones. Muchos han sido los conciertos y giras del grupo a lo largo de más de 60 años en el mundo de la música. El primero de todos lo dieron el 12 de julio de 1962 en el mítico Marquee Club de Oxford Street en Londres. Es así como hemos llegado al final de nuestros 10 datos curiosos sobre la banda. Antes he mencionado que este programa es dedicado a la banda icónica The Rolling Stones en homenaje especial por Charlie Watts. Watts nunca fue tan extravagante como la mayoría de sus colegas, pero con su poderosa y sutil batería marcó el ritmo de una de las más grandes bandas de rock. Murió el pasado martes a los 80 años. Charlie Watts, cuya batería poderosa pero poco ostentosa, marcó el ritmo de los Rolling Stones durante más de 50 años. Su muerte, en un hospital de Londres, fue anunciada por su publicista Bernard. No se facilitaron inmediatamente más detalles. Los Rolling Stones anunciaron a principios de este mes de agosto que Watts no formaría parte de la próxima gira No Filter de la banda por Estados Unidos, después de que se sometió a un procedimiento médico de emergencia no especificado, que los representantes de la banda dijeron que había sido exitoso. Reservado, digno y elegante, Watts nunca fue tan extravagante ni en el escenario ni fuera de él, como la mayoría de sus colegas estrellas del rock, y mucho menos como el cantante principal de los Stones, Mick Jagger. Se contentaba con ser uno de los mejores bateristas de rock de su generación, tocando con un swing influenciado por el jazz que hizo posible el éxito titánico de la banda. Como dijo el guitarrista de los Stones, Keith Richards, en su autobiografía de 2010, Vida, Charlie Watts siempre ha sido la cama en la que me acuesto musicalmente. Mientras algunos bateristas de rock perseguían el volumen y la ampulosidad, Watts definió su forma de tocar con sutileza, swing y un sólido groove, por el New York Times. Es así como llegamos al final de este programa. Antes de irme, tengo que mencionar a la revista nacional Dolce Vita. Dolce Vita es una revista urbana por excelencia. Las coordenadas de lo moderno se cruzan en sus páginas: arquitectura, diseño, gastronomía, viajes, autos, entretenimiento, cultura, los secretos de la vida actual en cuanto a sus posibilidades sin el límite que impone el tiempo. Está preparando una edición especial en homenaje a los Rolling Stones. Se espera el lanzamiento de la misma en octubre del presente año. Estaremos muy atentos a esta nueva edición. Gracias, amigos, por haber compartido conmigo estos 30 minutos. Espero que haya sido de su gusto y agrado haber escuchado un poco de la historia de los Rolling Stones. Me despido con La Máquina Camaleón, aquí su canción Motora. Una buena semana. Corazón. corazón a ningún lado. ¿Dónde has estado? A nuestro tiempo. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena semana. Les desea Valeria Heredia.